A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. Walk it up. Showtime. Esta noche. McCartney. Wings. Paul McCartney. Thank you for joining. Welcome to the Gallico Skies. Gallico Skies Radio. 100% McCartney. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night. Miembros de Gallico Skies Radio, sean bienvenidos a ya el tramo final del Mundialito McCartney. Estamos con el segundo partido de semifinales. No. Ben Andrón está esperando al rival en la final. Y esta jornada tendremos de un lado a Pipas de la Paz y del otro a Chaos in Creation in the Backyard. Dos discazos. Tremendo, este momento llegó. Parecía tan lejano, ¿no? ¿Te acuerdas en aquel verano? Sí. Del 63, cuando arrancamos esta batalla de discos. ¿Cuál había sido el primer partido? Bah, no, Wildlife versus Rivals Sport. Así empezó todo y así termina, porque prácticamente salieron los Archive Collection de esos dos discos. Sí, sí. Es verdad. Claro, arrancó por eso, me acuerdo. ¿Vos nos habrá escuchado nosotros? Pero no sé si. Sí, pero no sé si alguien se percató de que antes de hacer esta batalla, hubo otras batallas. ¿Te acuerdan que hacíamos batallas? Sí, claro. Hacíamos algunas. De hecho, Pipas de la Paz se enfrentó a Two Four. Sí. Run creo que al álbum ruso. Sí, estábamos haciendo ese tipo de. Y después, bueno, germinó la idea en algo que en un papelito, en una servilleta, empezamos a anotar los posibles rivales y nos gustó. Eran 16 partidos, eran un montón. Y claro, sí, porque hicimos los 16avos de final, eran un montón. Después vinieron los octavos, cuartos y ahora estamos en semis. Increíble, la verdad que un momento, y casi los discos que pensábamos que iban a estar, o que soñábamos. Un par de sorpresas, un par de bajas inesperadas. Caramba. Algunos sí, quedaron en el camino. Back to the Day para mí fue una baja inesperada. Sí, sí, la verdad que sí. Fue, es un disco de la verdad que tenía todo para dar. Pero... Hubo un sorteo en los octavos, fue. Claro. Sí. Porque hubo un cambio de orden en cuanto a enfrentamientos. Algunos se vio beneficiado, me parece. Sí. No sé si eso a los le Champions League. ¿Vos decís que eso le pudo haber pasado a Pipas? Que Ram como vienen de taco. Vienen de taquito, vienen avanzando, no... Si bien el partido anterior con Ram, Ben Andrón se la vio un poco fulera, casi se queda afuera, pero era una constante de Ram, sí. Casi quedarse afuera. Un equipo, sí, sufrido Ram, ¿no? Parece Racing, parece un estilo así. Es el Racing de la discografía de McCartney. Claro, sí, sí. Pobre Ram, Yo no lo puedo creer todavía lo que pasó con él. ¿Con Ram? Sí, no, sí. Bueno, pero lo dejó fuera de Ben Andrón, ¿no? Sí, o sea, a mí me pasa como con Argentina, ¿viste? Un mundial sin Ram dejo de mirar mucho el mundial. Mirá. No, seleccionó Messi y no miramos más. Seleccionó Messi y no miramos más. Pero... Es como si Brasil se hubiese quedado fuera en la semifinal. Sí, sí, sí. Y bueno, el mundial sigue, nosotros seguimos. Ya la gente ha votado en la semana, ha dejado su preferencia sobre algunos de estos discos. Sí. Va a ser difícil el partido de hoy. Yo creo que sí, yo creo que va a ser difícil. Pero y antes que arranquemos, sí. Al final del podcast anunciamos, ¿no? Anunciamos esta sorpresa que va a haber con respecto a la final. Sí, claro. ¿Qué viene de McCartney? Viene McCartney a la Argentina, ¿sabías? ¡Qué bueno! Viene Paul a la Argentina. ¡Qué bueno! Bueno, lo dejamos al final. ¿Qué intriga, Rufo? ¿Qué dejaste en la No, gente? Intriga no, digo, para los... Es como una exclusiva no. Para el que paga y escucha los podcasts. Claro. Eso que es confirmar lo que veníamos hablando, ¿no? Pues sí, se venía hablando, sí, claro. Sí, se venía hablando. También en este mes, bueno, igual eso lo vamos a decir también con ese anuncio porque va más o menos de la mano. Caramba, cuántas sorpresas, ¿eh? Sí, varias. Qué lindo, Gallico. Qué emoción. Gallico. Sí, vi por ahí que se filtró por internet. ¿De Gallico? Lo que tiene que ver con Gallico. Y parece que viene la tercera temporada, la tercera de Toño, de Crónicas Marcianas. Ah, sí. Se filtró gráficas y cosas. Mirá, Toño. Mirá cómo se filtra. Yo me hacía filtrar la libretita roja de Julio. Digo, no, esta libreta estaría bueno en el mundial. Sortearla. Escanearla. No, escanearla y subirla para los. Sí, ser un placer. Pero sí, parece que vuelve la tercera temporada de Crónicas Marcarcianas. Me pone muy contento eso. A mí también, y muy cortas las vacaciones que se tomó Antonio. Che, pero. Parecían más, ¿no? Claro, pero 15 días le correspondían por un año de laburo. Con... Está bien, si firmó con Disney eso. Que lo respete. Dos semanas, ¿sí? Yo dije, bueno, el chabón terminaba acá. Y el año dije, que viene. Claro, el año que viene. No, ya arranca. Mira, bueno, está bien. Es una buena noticia para nosotros. Sí, sí, sí. Estamos en el estadio Michael Jackson. ¿Sí? Casi de local juega. Sí, casi de local, le tocó. Ah, ya, ¿alguna vez hemos jugado en el Michael Jackson? Sí, me acuerdo que los chicos estaban en una guardería bajo llave. Sí. Había que tener cuidado con los chicos. Pero no, bueno. Qué olor a traición ahí en este estadio. Es un estadio grande, porque viste que Michael. Sí, hay jirafas, hay elefantes en el sí, estadio. Sí, es verdad. Hay de todo. Vi, ¿cómo se llama? Un pavo real. Hay un pavo caminando por el campo. Vi un pavo real caminando por el campo. Sí, es hermoso. Este tío es hermoso. Bueno, es una dirección que ya la voz del estadio conoce, así que. Espero que venga, no sé. Bueno, se dice que la voz del estadio, cuando era chiquito, estaba con Michael Jackson y el resto de los nenes ahí correteando. Cada quiero ver que lo desmienta. ¿Cuántos años tiene la voz del estadio? Y no, saquen el cálculo. No, está sonando. Se mandó, ¿eh? Ojo, che, agarre la familia de Fat Domino, que agarre a la nena, la agarre fuerte. Sí, por las dudas. En estadio peligroso. Tremendo, bueno. Bueno, entró. Está tocando las palmas de todos los asistentes. Qué buena campera que tiene. Sí, ¿no? Sí, entra con elefantes de atrás. ¿Viste? Todo musculoso lo traen, ¿viste? Así como los egipcios. Esto es tremendo, nunca lo vi esto. Bueno, lo están ayudando ahí a subir el piso, la escalera. Comiendo uvas. Comiendo uvas, mirá qué facha, ¿eh? Qué bien, para el verano. Anteojos Ray-Ban, muy bien, ¿eh? Ahí siempre. ¿Cuánta producción la voz del cuánta estadio? Plata también, ¿no? ¿Cuánta cada... plata? Sí, sí. No sé de dónde sale. Se la gasta ahí, ¿no? Porque yo después no veo un mango. ¿A quién le están dando? Sí, güey, te está confundiendo. Sí, no sé con quién. No, lo del podcast no va para la voz del estadio, ¿eh? Creo que quede claro porque... Ah, bueno, menos sí, mal. Sí. Está bien. No, menos mal, la gente se va a desescribir todo. Sí, por eso. Vale. Ustedes están alimentando la voz. Es un sponsor que no tenemos, no sé. Claro. ¿De dónde saca el dinero? Y entra, ¿eh? Bueno, y ahí prendió la luz de la cabina. ¿Sabés que hay un asistente que le prende la luz, chequea que esté todo bien y después entra? Y después se la apaga y él la prende de vuelta después. Porque él tiene que prender la luz, me dijo. ¿El aire acondicionado a 24? No. Siempre tiene frío. Siempre tiene calor, digo. Sí. Qué bárbaro. Bienvenidos al estadio Michael Jackson Sear. En esta semifinal. Todos son Sear, para la verdad, todos son todos Sear. Estoy muy triste, Rufo, por las mentiras que está diciendo mía. No, pero se filtró en una biografía no autorizada. Es mentira, no le crean a Wikipedia. Lo modifica la otra voz del estadio que está celosa de mi éxito. Ay, otra voz del estadio. Ah, mira vos. Hay un competidor. Tengo mi competidor que en este momento está en el estadio Denny Lane. ¿Qué hay en el estadio Denny Lane hoy? Yo pensé que es otro partido, hay de otra liga. De otro programa de radio. Él está en la B Nacional, yo juego en primera en la radio de Calico, Skies. Che, muy bien, felicitaciones, ¿eh? Fue un éxito el karaoke a través de la luna de Monberry que. Fue un éxito. Toño Maca quiere usarlo, quiere pasarlo en el programa. Sí, no, habría que hacerlo en un grandes éxitos, me parece, ¿no? Vamos. Para fin de año habría que hacer. Para fin de año momento. Vamos a cortarlo y lo vamos a regalar para la gente de Facebook, Twitter, redes sociales. Momento de la voz del estadio. Rufo, por favor no regales nada, que yo soy exclusivo de la gente premium de Calico Skies. Un momento que se me viene a la mente. De la voz del estadio es el cruce con Vivachi. Ese fue tenso, fue tenso, sí. Mándenle un saludo a ese señor que no tiene nombre ni siquiera, por favor, señor. Consiga su nombre, señor Vivonchi. Picante. Parece How Do You Sleep con Lennon. Se la dejó ahí, Terrible. Estoy muy triste que quedó fuera mi disco favorito. ¿Cuál quedó fuera? ¿Cuál es el disco? ¡Esa! Ah, está organizado esto con la producción ahí. ¿Qué tiene? ¿Por Bluetooth tiene? Después le voy a preguntar a la voz del estadio si está triste y además enojado. Pero después le voy a preguntar. Sí. Una cuestión. Ya empezamos. El show ya empezó. No. Terrible. Desafío. Bueno. pasa? Volvamos, volvamos al mundial. Sáquenlo, apáguenle el micrófono, apáguenle. Por favor. O habla mucho o no habla nada. El, me mató el Durumba. Eso de hermoso. Para promo. Aparte distorsionado. Me sorprende un poco, ¿eh? Sí, espero que esté preparando un espectáculo para la final. Sí, tiene que ser algo alegórico. Es un tema para la voz del estadio y él lo rechazó. Como Michael. Algo parecido. Bueno. Qué lujo será la voz del estadio. Se terminó el segmento voz del estadio, sigamos con el programa. Sí, sí. Empecemos con esta batalla, ¿sí? Uy. Segundo partido de semifinales. Ben on the Run ya está esperando al ganador de este encuentro. Derrotó a Ram, un partidazo. Y nuestra primera categoría es la de apertura. Así que vamos a escuchar las primeras canciones de estos dos grandes discos. Y nos vamos, Facu, ¿con cuál nos vamos primero? Pipas de La Paz, con esta gran canción. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. Children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of Me contaron por ahí que la gente de Ship Station, mira, porque viste que hay algunos equipos que tienen hinchadas amigas. Sí. Y tienen una amistad con Pipas de La Paz. Oh. Sobre todo porque se declararon ya fanáticos de Pipas porque cantan People One Piece. Ah. Es como que quieren que gane Pipas de La Paz. Ahí hay una. Hay una que me parece ver un infiltrado, sí, con la camiseta de Ship Station. Sí. Bastante llamativa, por cierto. Sí, ¿no? Sí. Qué bien le hubiera venido People One Piece a un disco como Pipas de La Paz. Sí. Ese tema hubiera estado bueno este disco. Sí, claro. Bueno, esto es Pipas de La Paz, la canción apertura del disco que tiene el mismo nombre. Nos vamos al año 2005. Chaos in Creation in the Backyard abre de esta manera. A 1, 2. There is a fine line between recklessness and courage. It's about time you understood which road to take. It's a fine line and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother, everything is better. Everything is better when you come home and stay. Fine Line, entonces la apertura de Chaos in Creation. Dos lindas aperturas tenemos acá, Para mí es un empate técnico esto. Sí, tienen buen arranque los dos discos. Es un empate técnico. Siempre muy igual crítico que Pipa de La Paz arranca demasiado lento. Son, Pipas tiene 40 segundos, ¿viste? Sí, es mucho fade in, ¿no se llama? Sí. Que medio que me embola un poco, pero el tema está buenísimo. Qué difícil, ¿eh? Esta pelea va a ser tremenda, ¿eh? Bueno, yo voto, ya está. Voto. ¿Vote? Sí, sí, voy a votar a Pipa. A Pipas de la Paz. Voy a votar porque me parece que... Me parece, no, es un temazo. Pipa de la Paz es un temazo. Y más allá de ese fading, el one, two, me pude. Ya, viste, ya lo hizo en los Beatles, ya está. Ya, ya ese como inicio, ese disco, ya está. El otro, bueno, por descarte. ¿Facu? Oh, qué complicado. Qué lindo. Qué lindo. No, para mí es un empate, fuera de juego. No, no voy a votar empate, voy a votar empate. No, para mí es un empate, pero mi corazoncito le pega acá a San Creation, así que va el gol para ahí. Para ese lado. Pase para. Mira, ¿te gusta más que Pipa de la Paz? No, no, estamos hablando mejor comienzo. Sí, claro, por eso te gusta más que Pipa de la Paz. ¿Como comienzo? Sí. Sí. Qué loco, me sorprende. Mira vos. Ok. Bueno, me voy a quedar. Es muy difícil, muy complicado, pero voy a elegir a Pipas de la Paz. Ha marcado el primer gol, Five of Peace. Está 1-0 frente a Chaos in Creation. Cara de preocupación. Vamos la gente. La gente de Chaos in Creation. Ah, yo pensé que los de Pipa de Paz tienen cara de preocupación más allá del gol. ¿Por qué? No, no, no. Todavía guardan cierto aliento ahí, cierta esperanza. Porque, bueno, en la medición de fuerzas, por ahí en los papeles, Chaos in Creation es... Es más, ¿no? Sí. Se me ocurrió ahora una categoría que no está, pero la tiro para la final, capaz. ¿Para la final? Sí. Bueno. A ver. Categoría mejor Morse Moors. Todo disco tiene su Morse Moors. Bueno, es complicada, pero bueno. Para la final, bueno. Listo. La final tiene que tener muchas categorías. Sí, la final, sí. Todas las canciones tienen que participar para mí. Es una gran... Sí, tienen que estar todos todas los temas. Las canciones. Y, pero Brandon Ron tiene 9. Sí, cualquiera de los finalistas tiene más de este lado. Claro, claro. Bueno, después, en reunión de producción. Sí, por favor, que D-Way trabaje. Porque... Pónganse la D-Way, el año que viene no tiene mundial, D-Way. Aparte, están toda la semana preparando la apertura de la O del estadio y se olvida un poco del programa. Es que qué producción igual, ¿eh? La apertura, no, así como sí, una cosa, no, trabajan, pero... trabajan grosso. Vamos a tener igual una categoría nueva. ¡Oh! Sí, hay una nueva. Hay una nueva. ¡Oh! Hay una nueva. Oh, y otra que, bueno, esta ya la habíamos hecho con algún disco. Nos vamos a ir con mejor portada. Bien. Y acá tengo los discos. Qué dilema, ¿eh? Que no están abiertos, nunca los escuché. Tremendo, los viniles. No, está muy bien. Nice. Sí, sí, le no, pido no. a Rufo, por favor, que agarre uno. Ah, que. Julio, nunca escuchó estos discos, Julio. No sabe, que, no sabe, que no sabe cómo son. Nos está escuchando, sí, sí, por primera, sí, vez. No sé, por... si vinieron rayados, la verdad que no sé. Quizás le vino uno de Sandro adentro. Es fácil venderle discos fallados a Julio. No, bueno, no vendas, por. Hola, yo veo. Yo voy a... Ah, mira, me gustó la foto el otro día. Dale. A ver, pará, que me acomodo. Ahí está. Pará, está para selfie, lo acomodo. Ahí estamos. Muy bien, cada uno con su voto ahí. Ah, ya votamos. No, no sé. Y algo de eso ahí. Bueno. Estos son los vinilos de que sacó Paul, que reeditó Capitol. Ah, son los dos de Capitol. Claro. Muy bien. Hay que elegir la mejor portada porque siempre decimos que fijándonos los vinilos, por ahí nos ayuda un poco más, ¿no? Ni hablar. Ni hablar. Y tenemos la foto de Mike McCartney, por ejemplo, del lado de Kids in Creation, un Paul muy joven, ahí en el patio trasero de la casa de Liverpool. Y tenemos la de Pipas de la Paz, la foto de Linda McCartney con flautas, pipas, un siku. Y la manito de Paul. Y un fondo blanco. Sí, en mejor contratapa creo que esta está buena. Bueno, no empecemos. No, me quedo con Caos. ¿Te quedas con la portada, sí, de Caos? Sí, para mí es un voto sencillo porque si escuchan todos los podcasts, siempre voté mejor portada Caos. De hecho, en el podcast anterior, a Pipa lo di con un caño. Así que quedaba, sí, medio panqueque, pero no, esa foto es hermosa. Sí, siempre digo lo mismo, me encantaría ver si existe alguna sesión de foto de eso. No sé si sesión, pero tres, sí, o, sí, cuatro que le pifió, sí, algo. Sí, no, claro, sé. Sí, sí. Claro. Es una, aparte, para mí, es una tapa que transmite lo que es el disco, ¿eh? No puso ni Macar, ni nada, nada, ni el nombre del disco. Ya se sabe todo. Es en el patio trasero. Sí, aparte de la cara de Paul ahí, ¿no? ¿Qué época es esa, Julio? Capaz vos... que haciendo... No, ¿ni Beatles, no, era eso? No, ni Beatles. No, es antes eso. ¿Eso sí es antes? Sí, eso fue antes. A ver, pará, acá lo dice el año, me parece. Estamos buscando acá. 1962, ya era Beatles, sí. Ahí, ahí. Bueno, no, ahí nada. Ya era recontra Beatles. Sí, ya era. Yo calculo que esto habrá sido antes de grabar Love Me Do, que fue en septiembre. Sí, antes de grabar o después. Sí. O después de grabar, pero ahí está ahí. Ya, ya eran Beatles. Sí, ya, ya tenía el cortecito Beatles. Ya, iba, ya habían ido a Hamburgo, todo. Claro. Estaba. Quizás componiendo She Loves You, no se sabe. Qué lindo, ¿no? Digo, ya era un Beatle y mirá cómo estaba sentado ahí en el patio. Es una reposera. Tremendo, tremendo. Bueno, Facu, vos. No, mi recontra voto va para acá, sí. Bueno, yo me quedo con Kids in Creation también. Okay. Empate de Chaos in Creation, 1-1 hasta el partido. Au. Tenemos un voto telefónico internacional. Oh. ¡Qué semifinal, amigos! Cálico internacional. Uno más, ¿eh? La vez pasada votaron desde Chile, ahora votaron desde Perú. ¡Qué lindo! Perú, no, que tenía que haber traído a Paul también, ¿no? Perú. Sí. Qué pena. Nos vamos a ir con la categoría de mejor productor. ¡Epa! ¡Ay, oh, qué difícil! ¡Epa! ¡Qué difícil! Esto es difícil, ¿eh? ¡Epa, epa, epa, epa! Del lado de Pipas de La Paz, tenemos a Sir George Martin. Ah, pedazo de producto. Y del lado de Kids in Creation, Nigel Godrich. ¡Oh, qué lindo tema este, eh! De alguna manera están entrelazados Pipas y Chaos in Creation, porque Paul McCartney, cuando quiso hacer el proyecto de Chaos in Creation, quería que George Martin fuese el productor. Y Martin le dijo, mira, Paul, ya estoy retirado, estaba re sordo, pobre George. Pobre. Y la verdad es que McCartney se apenó mucho, entonces le dijo, bueno, ¿no me recomendás a alguien? Y le recomendó a Nigel Godrich. Que lo exigió al máximo. Al máximo, sí. Sí, yo creo que muchos compraron esa historieta, ¿no? Del Paul sufriendo, que alguien le dijo, tus canciones son una basura, escribí otras. Y por eso lo tenemos como un gran productor, más allá que sacó discos muy buenos, Goldrich, pero también se codió de bandas muy buenas, digo. Sí, sí, sí. Goldrich sí. Siempre supo a quién producir, o las bandas siempre supieron dejar a quién meter mano en la música. De. Uh-huh. Entonces me parece como... No sé, a mí me gustan mucho los dos. Pasa que yo me quedo con Martin. ¿Por qué? Me voy a quedar con Martin, porque creo que George Martin en las distintas décadas supo acomodarse, supo sacar lo mejor de ese músico, y sobre todo con un músico como Paul McCartney, que lo conoce de memoria, y así todo, este disco no suena a los primeros discos de los Beatles, o los temas más popero Beatles, porque si no... a mí me da a pensar de que si no, Martin siempre que agarra a Paul dice, bueno, esto es fácil, luego suena como los Beatles, es un éxito asegurado. Y no, entonces, y Goldrich, nada, me quedo con eso, con la intriga, ¿no? ¿Qué hubiera pasado un segundo disco con Goldrich? ¿Si hubiera sonado igual a Caos o no? Pero la única referencia que tengo de Goldrich son otros discos de bandas como Radiohead, Travis, etcétera, que tienen una similitud a Caos y eso. Es como el sello de Goldrich. Entonces, en pocas palabras, es como que Goldrich es muy invasivo a la hora de producir y tiene su estética. Si vos querés sonar así y tenés esa estética, sí, Goldrich es el indicado. Pero me parece más jugado a Martin, por eso como productor me gusta más Martin. Excelente, Rufo se queda con Martin. ¿Y el señor Limas? ¿Sabés qué compré, No, vos te lo sientas. No, compré porque la verdad estaba perdido. Es una categoría rara. Es una categoría que no ha participado demasiado en este mundial. No. Hicimos Godrich versus David Kane. Es verdad. Momento. Es clave también el productor, ¿eh? Porque uno piensa que no. Y... Es que pocas veces sí. McCartney ha dado el lugar de productor. Solamente a Martin, por supuesto. A Godrich. Y con Kane coprodujo algún disco. Sí. Bueno, igual Goldrich y Martin también le han dicho no a Paul. Martin le dijo más que nadie, ¿no? No a Paul en cosas, ¿no? Con la banda, los integrantes, esas cosas. Sí, en Two of War, por ejemplo, él fue el que de alguna manera termina con Wings. George Martin. Claro, sí. Mirá que, sí. Qué decisión, ¿no? O una decisión de Martin hace que entre un Ringo Starr, digo, decisiones. Pero quizás era un poco más consensuado lo de McCartney y Martin, y Godrich era como, no, yo, acá, hacé lo que yo te digo. Y McCartney No digo que McCartney haya cedido un montón, porque McCartney también se ha salido con la suya. Pero me parece que fue más áspera la relación entre Goodrich y McCartney que McCartney y Martin, ¿no? Y no, porque el productor era joven y en el caso de Martin, Paul era el joven. Y Martin era como el tipo con experiencia, sí, respetado. Sí, siempre lo respetó muchísimo, Paul. Y Martin era el Goodrich, pero más jovencito. Hay un documental de Give My Regards to Pearl Street en el cual Martin señala un poco los problemas que salieron a flote entre Paul y George. Porque él decía que McCartney era un hombre con un ego altísimo y que era muy difícil manejar ese ego. Así que esa información la tenía Goodrich antes de producirlo o después de producirlo. Probablemente sí. Ah, yo creo que la tenía esa información. Claro, sí. Claro. Por eso se habrá puesto más severo. Y puede ser, sí. Hay que tener. Aparte era jugar en primera para Goodrich, ¿no? Había que demostrar ahí, digo. Sí, porque con las otras bandas que mencionamos, son bandas que hasta se fueron haciendo con él. Claro, exactamente. Sí. Y es más fácil decirle que no a un Radiohead que están haciendo. Porque Goodrich no era tan conocido, el Radiohead tampoco, claro, sí. Y se fueron haciendo. Sí, sí. Bueno, entonces vos, Facu. No, mi voto va para George Martin. Y bien. El mío también va. Ah, bueno, bien. Se gritó en la tribuna el gol de Pipas de La Paz. Sí. Está 2-1 ahora. Se lo quiere mucho a Martin, ¿eh? Sí, ni hablar. Sí, claro. Ni hablar. Una eminencia musical, no solo con los Beatles. Bueno, es momento ahora de una encuesta, amigo Facu. ¡Qué bueno! En la que tengas ahí a mano, la que vos quieras. Bueno, vamos a empezar por la más despareja. A ver. La más despareja se hizo en la red social de la F Azul. Leo unos comentarios primero, como Martín Zarobe, que dice: Pipas fue el primer cassette que tuve, pero objetivamente Caos me parece un mejor disco. Sin hits, pero musicalmente me parece más interesante. Mi voto es para Caos. Golden Earth Girl dice: obvio, Caos, se lo lleva de calle. Gil. Jesús Reyes González dice: ese álbum ha sido el más suertudo hasta el momento. En lo personal no lo pondría en mi top 4, pero algo habrá hecho bien para llegar a semifinales. Calculo que hablará de Pipas. Sí. Nada personal contra Pipas de La Paz, pero creo que hasta aquí llega. Por el Pipas, El resultado de la encuesta salió 75-25, dando como ganador al gran, al único, el mejor Caos and Creation in the Vice. ¡Oh! ¡No! Bueno, veo que le pusieron la música para la voz del estadio. No, sí, sí, sí. No, para mover, cambiar un poquito. Ah, si no le gusta, bien. Cambio. No, no, no. No, no, no, no. A mí me encanta, me encanta. Bien, mira, hey. En un momento McCartney se vuelve una loca hermosa, ¿no? Cuando empieza a gritar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cómo le encanta. Cómo envidio esa voz, rockera que tenía en esa época. Bueno, y Wings Over Europe. Hoy estuve viendo dos canciones, escuché de Wings Over Europe. Yo todavía no escuché nada, pero... La voz de McCartney es tremendo. Y la banda, muy buena banda atrás. Tremendo. Yo siempre digo que hubiese utilizado la máquina del tiempo para ver un show de Wings. Sí, sí. Ni hablar. Esos chiquititos que hacían así en una universidad. Eso son... Encima el chabón como cantaba. Pero conociéndonos, yo pienso que hubiéramos dicho, pero no toca tema de los Beatles. ¿Vos decís? Y sí, porque estos temas eran nuevos, no los conocíamos. ¿Por qué voz que tenía McCartney? Sí. Impresionante. Aparte, en esos recitales se puede escuchar mejor, porque los Beatles seguramente tenían una voz increíble también, pero no se escuchaba nada. A mí me sorprende lo bien que suena estos conciertos. Qué bien grabado. Porque sí, ¿no? Qué trabajo. Sí, yo creo que también hubo, claro, un gran trabajo. Sí, mucho trabajo. Sí, porque las copias que vos escuchás, salvo algunos recitales, pero ya los del 73, por ejemplo, hay uno en Newcastle que se escucha muy lindo, pero ponerle los del 72, yo nunca escuché una copia realmente buena. Sí, no, sorprendido. La verdad, me encantó. Así que bueno, ese es un punto muy a favor de este Archive Collection. El punto malo es que lo sacó de forma limitada, muy difícil para conseguir. Yo creo que era el combo. Saca el combo, ¿qué te cuesta? Y yo creo que laburaron mucho los ingenieros o los tipos que toquetean ahí las perillas. Y dijeron, hijo, esto cobralo aparte porque... Negro, mirá que... Sí. Esto cobralo aparte, capo. Es un plus, ¿eh? Sí, sí. Igual. El partido está 2-2 entre Pipas de La Paz y Chaos in Creation in the Backyard. Nos vamos al momento De Upa. El mejor segundo single. Un momento, cariño. Que lo queremos, con mucho cariño. Sí, los singles, viste, siempre. ¿No? Y bueno, me sorprendió ese oyente que dijo que es un disco a pesar de que no tiene hits. Y que tiene razón. Me sorprendió una cosa tenerlo incorporado, otra cosa que alguien lo diga. Caos, claramente. Claro, que no tiene hits. ¿No? No, no tiene. Y sin embargo la gente lo ve y se vuelve loco. Sí. Se vuelve loco, es tremendo. Nunca me lo hubiera puesto a pensar. Por ahí de hits, de caos, ponele Fine Line. Sí, pero... Y ponele Jenny Rain, pero estamos siendo muy generosos. Sí, contra generosos. Son esos casos únicos, ¿no? Un disco sin hits que sea el favorito de todos. Tiene. Rompe todo paradigma. De que el disco tiene que tener hits. Y Ram, Albert, que fue número uno en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, ahí, bueno, sí. Estadísticamente, claro. Técnicamente sí, es, bueno, un sí, hit. Sí, es un hit. Sí, sí. Es, sí, pero sí. No es de lo más tampoco reconocido de Paul. Bueno, Losing My Religion de R.E.M. no tiene estribillo y es el tema más hitero de la banda. Qué tremendo dato, ¿eh? No tiene estribillo. Oh, I'm the singer. Sí, claro. ¿No tiene estribillo? No. Qué silencio, ¿no? ¿Qué? Es que me dejó anonadado. Son esos casos, ¿no? En la música que... ¿No tiene estribillo? No tiene. Increíble. Que lo cante la del estadio para la final, para el Super Bowl que se viene. Pero nada que ver, ¿viste? Sí, pero no importa, pero otro espectáculo. Contra... Haga lo que quiera. Bueno, del lado de Pipas de la Paz, mejor segundo single, esto fue editado el 17 de diciembre de 1983, tenemos Pipas de la Paz en lado A y So Bad en el lado B. Franelero el simple este, ¿eh? Sí. Esto nos da a Pipas de la Paz, un gran single que fue número uno en Estados Unidos. Muy bien, merecido. Me imagino la gente poniendo en el lado B, haciendo más lento la velocidad, ¿no?, de las revoluciones. Sí. Cuando escuchó la voz de Paul tan agudita, ¿no? ¿Qué le pasó? Dijo. Sí, sí, sí, che, no, le puse mal a la revolución. Es verdad. Del lado de Chaos in Creation, vamos a tener en el lado A Jenny Wren. Y en el lado B. Porque hubo varias ediciones de Jenny Wren, porque está el Maxi CD. No se la jugaron ahí, ¿eh? Fueron testeando. Pero nos quedamos con la edición de Summer of 59 en el lado de... Muy buen sí. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. El maxi CD tiene Jenny Wren, I Wanted to Fly, y This Loving Game. Y después hay otra versión también en CD de Jenny Wren con I Want You to Fly. Pero la del 7 pulgadas es Jenny Wren con Summer of 59. No, yo me con caos, ¿eh? Porque es un single, tiene eso del single, esa cara B, ese lado B interesante. Tiene una cara A, que es el disco, y un lado B interesante, que no se escucha en el disco, ¿no? Está muy bien, alma sí. De single, me parece. No, las otras dos canciones son temazos, pero los escuchamos en Pipas. Por eso mi voto va para Caos, que además es un temazo, la verdad. Sí. Ese es un buen punto. Sí, sí, yo estaba pensando lo que decía Facu. Pero yo me voy a quedar con Pipas de la Paz. Está bien. Es el famoso. Está bien. ¿No? Como con Rami Back to 10. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, pero voto al otro, ¿no? Es ese. De capricho, eso que es un voto capricho. Pero me quedo con Pipa de la Paz. Sí. Es un gran single también, ¿no? Para el single, este dato para mí es fundamental, para mi voto. A ver. No empecés a buscar el pelo al huevo. Pero vos sos te ríes porque es verdad. Que, no, porque vos sos un millennial. Vos querés todo así, rápido, fácil. No, las absoluto. Cosas importantes no pasan rápido. Faila, te iba a decir un compañero mío. Se le mezclaron. Se me contó. Lo malo no me dijiste Romina. Romina, no, Fai, a Cristian. A Cristian le mando un saludo. Cristian. Cristian Fai. Te mando un saludo, Cristian. Debe ser parecido a mí. Morochito, Cristian. No, es importante saber. Porque una cosa es el simple antes que salga el LP y otra cosa cuando ya está el LP en la calle que salga un simple con los mismos dos temas que ya conoces. Eso era la... Ah, claro. Por eso quería saber la fecha. Por eso quería saber la fecha. Bueno, mucho, ambos mucho salieron después de que fueron editados los discos. ¿Sí? Sí. Sí. Y además son los segundos singles. Pero Rufo... Entonces es re chanta porque ya está el disco en la calle, ya todos conocían los dos temas. Porque no, son los segundos singles, no son los primeros. No, pero ¿sabes qué valoro de eso? Que en esa época las radios pasaban los vinilos y necesitaban el simple por ahí. Más fácil para poner. No, sos un choto. Se lo voy a dar a la pipa de la paz, ¿sabes por qué? Se lo voy a dar a la pipa, ¿sabes por qué? Pues es un disco que tengo mucho cariño. Acá el cariño termina de balancear. Sí, vote. Fue muy desprolija mi votación en esta categoría. Fue muy desprolijo. Hay gol entonces. Sí, fue. Pasa todo rápido, ahí está, mira. Pasó re. Bueno, show de medio tiempo, vamos, show de medio tiempo. Necesito un show de medio tiempo urgente. Yo necesito la palmada, aunque sea una palmada de aliento de la voz del estadio, nada más. Necesito. El show de medio tiempo sale las bailarinas, por suerte, ahí. Mirá las luces, esos trenes se apagan. Qué juego de los láser de este estadio. Y es el estadio Michael Jackson. Che, vino la enfermera esa que se llevó a Maradona en el 94. Me está llevando un antidoping. No sé qué. La vine a buscar a la bola. El voto, ¿no? El voto de recién. Mi ah, el de recién. Pidió el bar por el voto de recién. Polémico, Pipas, ¿eh? Pidió el bar, sí. Panquequíe grosso en este voto. Sí, sí, la gente de caos se mira perdida. Fui para un lado, fui para el otro. La gente de caos siente que la robaron, ¿no? Sí, pero bueno. Pide el bar, están todos tristes. Pide el bar, no hay bar acá. No hay bar, en no este hay mundial bar. No hay bar. Me incliné para el que yo el único bar está acá en la esquina. Sí. Bueno, listo. Está bien, listo. Bueno, 3 a 2 el partido. Son las reglas del juego. Nos vamos a ir a una encuesta. Dale, así, por favor. Sí. Vamos a la encuesta, a ver. Puede chusmear, ¿eh? ¿Qué tenemos? Che, qué tranquila está la boleta. En serio, yo lo extraño cuando no habla. Habló mucho al principio, se cansó. Tengo una pregunta después para la voz del estadio. Habló mucho en el partido anterior. Eso creo que también. No, ¿habló mucho en el partido anterior? Cantó muchísimo, hasta cantó. Bueno, por eso significa que haya hablado mucho. Instagram, a la cuenta de Instagram. A ver, Instagram. Instagram, 47 a 53. Uy, peleadísimo. Bastante peleada. 53 a 47. El ganador de la encuesta de Instagram. Y haciendo justicia, gran voto de Rufo. Que no fue el malísimo. Va el ganador de esta encuesta de Chaos and Creation y te va a quedar. ¡Es un gol! I'm so sorry. Come on, baby, now. Está jugando con todo en contra, Chaos, porque tiene la tribuna en contra, ¿no? El estadio Michael Jackson. Claro, fue visitando. Ahí fue también un poco, ¿no? Aparte de jugar en Madrid como a River en la Libertadores. No, me hizo la señal de Vendetta, la hija de Fat Domino. Mirá, me puse nervioso. ¿De sí, de Michael Jackson, mirá sobre vos. Todo. Nos vamos a ir al momento random, amigos. Amo este momento. Este momento no sé, como que no quiero acá, que pase, ¿viste? Esto, bueno, igualdad de condiciones casi se ponen los discos, ¿no? Aquel sí, sobre sí. Todo que tiene algún momento bueno, flojo. No vale apertura, ¿estamos de acuerdo? No vale apertura y cierre. Ni apertura ni cierre, ¿eh? Empezamos con el año 1983. Acá no tiene que sonar nada y después lo otro, ¿no? Como... No, acá por suerte acá... ya cambiamos la máquina. Acá no, en el estadio Michael Jackson. Muy bien, this way, che. Estadio Michael Jackson, por suerte, hubo una renovación. Tiraron bronca, sí. De máquinas, es que brillante. Sí, ¿no? La voz del estadio tiró bronca, dijo, che, muchacho, de this way. Lo imitas bien. Mientras miraba por amor o por dinero. Iba. Estaba mandando un CMS. ¿Por qué manda CMS? No usa WhatsApp. Está la final de bailando, no sé. También se sí, trae con otra cosa. Sí. Es que lo grabamos un miércoles porque no estaba bailando, me dijo el estadio. Así que nada. Comenzamos con el año 1983. So well, ooh, there's such a man. His thoughts you can never tell. Ooh, and it's just the way he thought. come for him to be free. Then he laughs, he kicks, then rolls up his sleeves. I'm alive and I'm here forever. This is the man. And it's just the way he thought it would be. 'Cause the day has come for him to be free. Then he laughs and kicks and rolls up his sleeves. I'm alive and I'm here forever. This is the man. Bueno, este es un single que no fue en realidad, porque estuvo a punto de salir, pero no sé qué pasó ahí sobre el pucho, le dieron de baja. Sacaron, bueno. Esto es The Man, Paul McCartney y Michael Jackson, del disco Pipe of Peace. A veces me pregunto si Paul no se hubiera peleado con Michael, si hoy era parte de los homenajes, ¿no?, de Paul, en los shows en vivo. Ah, mirá, Yo en algún momento alenté esa pequeña ilusión cuando falleció Michael de que hiciese algún 666 o algo, nada. Pero nada. Después salió el video de... Bueno, ahí estuvo el homenaje por ahí. Pero bueno. Vamos al año 2005. Qué nervios, porque este tema... Estos no sé. Son penales, ¿eh? Es penales, sí. Juegan, patean bien los penales. Podría haber sido mejor este random, me parece. Sí, sí, sí, creo que sí. Aparte, hablando de Paul McCartney y Jackson, creo que... Sí. No, ¿hay algún punto bajo en Kevs? Sí, sí, bueno, sí, puede ser. Sí. Bueno, a ver. Laugh when your eyes are burning. Smile when your heart is filled with pain. Sigh as you brush away your sorrow. Make a vow that it's not gonna happen again. It's not right in one life to Too Much Rain es el random de Chaos in Creation, aquella canción que nuestro amigo Axel Bernhardt interpretó en los estudios de Radio Border y que lo hizo muy bien, ¿eh? Qué lindo. No es una canción fácil de cantar. Qué ganas de escuchar a cantar a Axel, a veces me da ganas. Sí, sí, está bueno. Se me toca estas joyitas, ¿no? Sí. Momento random para elegir entonces. Total, de un lado The Man y del otro lado Too Much Rain. No, una canción dedicada a Heather Mills, ¿eh? No les creo que están pensándolo. No, no, la verdad que la hizo muy fácil el random en este momento. ¡Qué alegría! Sí, sí, sí. A pesar de que no hay disco de Goldrich sin una canción que tenga la palabra Rain. Este tipo es tremendo, la gata Flora, caramba. ¿Ese es Rufo? voto a el caos, Too Much Rain. Yo me quedo con Too Much Rain también. Y yo me quedo con Too Much Rain también. Bien, el partido está 4-3 para Kids in Creation. Ah, mira, pensé que estaba para Pipas. No, está para Kids in Creation. Yo creo que es el momento de escuchar el voto telefónico. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí se acerca la escribana, que siempre verifica que no esté escuchado el voto telefónico. Sí, no, no. Ahí está como es le un va. Poco extenso. ¿Qué es extenso? En un cofre viene el celular de Julio. Sí, pero... Bueno, yo creo que lo vamos a poder escuchar todo. ¿Pero porque hay argumento, explicación? No, está bien, eso para mí es re válido. Fue lo que le pedimos, yo no sé cuál es el resultado. A ver, y sí, no lo quise verdad. Editar para tampoco escucharme. Tener... ¿Pero qué es? Tengo miedo, bueno. ¿Cuánto dura? Como 5 minutos. Ah, bueno. Como una canción. Está bien, está muy bien, ¿no? Pero bueno. Está buenísimo porque significa que hay fundamentos acá, viejo. Y cuando me hay gusta, fundamentos, sí. Hay fundamentos, ¿eh? Bueno, vamos con el voto telefónico, ¿les parece? Por favor. Si hay fundamentos, pues votó a Pipa. Pero otro de. Hola, soy Sai Trujillo, de Perú. y hoy tengo el gusto y el honor de poder participar en el voto telefónico del mundialito McCartney de Calico Sky Radio. Pues bien, lo primero es algo bastante obvio, ¿no? Siempre es difícil elegir entre dos discos de McCartney, porque incluso aquellos que se podría decir que no son tan sólidos o que relativamente son algo flojos, siempre tienen temas que son geniales. Y ahora, en este caso específico, que estamos en la semifinal, tenemos por un lado el Pipes of Peace, disco de los 80, con una propuesta estética disímil de lo que había estado haciendo Paul en la década anterior, ¿no? El Paul rockero, el Paul de Wings, ya no está tanto en el Pipes of Peace, ¿no? Más bien es una continuación de lo que hizo en Tug of War. Bueno, estaba planeado para hacer un disco doble, ¿no? Y por el otro, el Chaos and Creation in the Backyard, un disco ya de los 2000, con el Paul con la voz cambiada, con una propuesta más melódica y con un productor como es Nigel Godrich, que trató de llevar pues a McCartney lejos de la senda de la autocomplacencia, ¿no? Que es algo que a veces se le critica al buen Mac. Pues bien, reviso la lista de canciones y siento que podríamos decir que están parejos en algunos aspectos. Si miramos el inicio, por ejemplo, que tiene Pipes of Peace con la canción epónima, tenemos un temón, o sea, una de las mejores creaciones de Paul, a nivel melódico, a nivel de letra, a nivel de instrumentalización, a nivel de ejecución, y es interesante porque a Paul, que tanto se le reprocha que solo hace pues tantas canciones de amor, lo tienes haciendo una canción con un mensaje bastante universal, el mensaje de paz, y lo hace bien, no está forzado. Quizás a veces, como el mismo Paul ha aceptado, no sea su fuerte meterse pues en temáticas de ese tipo, pero en Pipes of Peace yo creo que lo hace bastante bien. Y hay otros temas en el álbum que son también bastante buenos. Uno escucha The Other Me y no solamente se pone a mover los pies porque tiene un ritmo pegajoso, sino que tiene una muy buena letra y te hace reflexionar sobre las relaciones humanas en general. Tienes la canción con Michael Jackson, que si bien tengo que aceptar no es una de mis favoritas, sí le tengo que aceptar el gran mérito que tiene, el gran éxito que tuvo y lo que representa para la carrera de Paul, ¿no? Después de eso ya va a ser muy difícil que siga estando a nivel de singles en los primeros puestos de los charts. Y además es una canción que la gente disfruta, goza, reconoce, ¿no? Yo tengo una sobrinita, muy joven ella, que le gustó Michael Jackson, y mi estrategia para hacerle escuchar a Paul McCartney fue precisamente hacerle ver el video de 666. Le llamó la atención, ya le hice ver pues el video de Off the Ground, mira, es Paul volando, y le encantó. Entonces, por esas cosas yo creo que Pipes of Peace es un disco simpático, entrañable. Y por el otro tienes el Chaos and Creation, que si tendría que reclamarle algo, es la falta de chaos que hay en el disco. Porque si bien es un álbum que no tiene puntos bajos, sí es un álbum en el que se echa en falta algo de rock and roll, algo un poco más movido, vitalista, ¿no? Que Paul siempre mete, ¿no? De una u otra forma. Incluso en un disco, a ver, un disco que tiene una propuesta melódica como la del Chaos, por ejemplo, es el Red Rose Speedway. Son canciones lentas, pero que también tenía su rockcito, ¿no? Big Bang Bird, la del inicio. En cambio, en el Chaos, lo más cercano que tenemos, pues algo así de movido, Fine Line. Pero mirándole en conjunto, me parece que el Chaos es mejor. Y mi voto iría para el Chaos. Porque la calidad individual de cada uno de los temas es superior a los de Pipes of Peace. O sea, el nivel lírico que alcanza Paul en este disco de los 2000 es superlativo. Uno puede haber tenido el peor día de su vida y escucha Too Much Rain y sientes algo en el pecho, algo que te reanima. O uno está enamorado y escucha This Never Happened Before y uno vuelve a creer en el amor, uno cree que ese sentimiento es posible, es real, y que quizás lo único que faltaba era encontrar a la persona adecuada y que por eso no había pasado nada antes. Y en general con todas las canciones, incluso pues la canción del despecho, ¿no? Que es Riding to the Vanity Fair, a mí me parece pues que Paul es genial incluso cuando quiere destilar veneno. No tiene estos versitos sobre yo estaba abierto a la amistad y aún así I'm keep open to friendship. Entonces es espectacular. Y se nota pues, ¿no? Que hay una producción muy fuerte detrás, Paul tocando todos los instrumentos. Y entonces yo creo que sí, que sí, que sí, que sí. Sin desmerecer, por supuesto, a Paul Otis. Bueno, eso sería mi voto. Otra vez, muchas gracias por la oportunidad. Y espero no estar excediéndome, pero me gustaría pedirle a la voz del estadio, si pudiera, decir con su voz de baritono que tenía antes, devuelvan Irlanda a los irlandeses. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los del staff, los que salen al aire, los que no, los que ayudan a producir este maravilloso proyecto, que en verdad es una de las cosas más bonitas que he podido encontrar este año y en general en mi vida. Muchos éxitos. Devuelvan Irlanda a los irlandeses. Pero le salió medio alemán por ahí. Muy bien. Qué voto telefónico. Tremendo, tremendo. Trujillo que nos sigue, pero. Sí. Un saludo enorme, muchas gracias. Está siempre qué lindo, activo en. Las palabras redes. Que dijo, en serio, muy lindas, sí, para todos. Muchas gracias, la verdad muchas que gracias. Para nosotros nos reconforta mucho. Y hablar, sí. Y nos da muchas más ganas de seguir haciendo todo esto. Bueno, su gol fue muy parecido al que hice yo. Hace un rato. ¿Por qué? Te juro, pensé que iba a votar a Pipa de la Paz en un momento, ¿viste? Me ilusioné. Sí. Metió a la primita ahí en la anécdota. Que... ¿No? Que metió a la primita ahí. No, ahí. Sí, sí, sí. No, estuvo muy bien. La verdad, digo, su argumento, sí. Explicación. Y la verdad que me gustó el cómo lo puso sobre la mesa las cualidades de uno y otro. Le fue difícil elegir, pero bueno. Sí, Caos es el disco ese donde a Paul lo único que le importaba por ahí es sacar lo que tenía dentro. Y Pipa de la Paz es el disco para la tribuna, ¿no? Para los charts. Sí, es probable. Ser, sí. ¿No? La gran diferencia, sí, pero sí, eran sí. Dos décadas distintas. Sí, totalmente distintas. Sí, sí. Yo lo que le reconozco a Pipa de la Paz es que los 80 fueron muy crueles con todos estos grandes músicos o héroes de la música de los 60 y los 70, sobre todo de los 70, que cuando llegan los 80 no muchos sobrevivieron. Sí, Phil Collins por ahí, sí, claro. Pero no muchos. Sí, fue muy difícil esa década. Y que él tenga un número uno en McCartney, la verdad que... Es que lo había comenzado bárbaro los 80. Porque si te pones a pensar, claro, sí, McCartney sin 2 sin camina, Lennon, ¿no? Sí, sin sí, Lennon. Sin Lennon. O sea, ya empezó bárbaro los 80. Pobre. Claro. Sí, empezaron bárbaro. Sacando eso. McCartney 2 con Coming Up. Después, claro. Two of War, Ebony and Ivory, que fueron dos sí. Exitazos. Pipas de la Paz, y bueno, después ya con la película de Give My Regards to Press Street empezó el problema. Me gustó el voto, bien, muy bueno. Sí, bueno, le agradecemos una vez más a. Muchas gracias. Un voto digno de una semifinal, así que muy bien, sí, muy bien. Muy bueno. Sí, hasta la voz del estadio tuvo ahí saludos. Es verdad. El partido está 5-3 ahora para Chaos in Creation in the Backyard, queda ya muy poco. Estamos en el tramo final de este partido. Nos vamos a ir a la nueva categoría. ¡Caramba! Y voy a. Sí. Solicito otra vez la ayuda de Rufo. Okay. Para que tenga uno. Uno, este. Epa, muy bien. El otro no lo suelta, Martínez. Es que no. No, pero es casualidad. Igual ahí no figuran. ¿Qué? Ah, claro. Ya me acuerdo cuál era la categoría. No figuran. Pero bueno, la categoría es mejor lado B vinilos. ¡Caramba! Y ahora que nosotros estamos muy ya cancheros con esto del vinilo, que. Yo últimamente, bueno, escuché el Wildlife y Red Rose Speedway en vinilo. Y una cosa es escuchar el CD o en Spotify todo el track list seguido o incluso cambiar como se te antoje de manera aleatoria. Y otra es detenidamente escuchar el vinilo, lado A, te levantás, das vuelta el disco, lado B. Es verdad, sí, ni hablar. Y es una impresión distinta. Es que hay producción ahí también, ¿no? En el orden de las canciones. Cómo arrancar el lado B o el lado A. Sí. Eso se valora. Y lástima que se fue perdiendo con el CD. Bueno, el lado B de Chaos in Creation in the Backyard tiene A Certain Softness. Así arranca el lado B. Así arranca el lado B. In her eyes fascinates me more than I ever thought it would. A certain softness more than I ever thought it could. A certain softness in her eyes got me hooked. Got me hooked. A kind of sadness in a smile captivates me. El lado B prosigue con Riding to Vanity Fair. Después Follow Me, Promise to You Girl, This Never Happened Before y Anyway. Es un buen lado B. Bien, bien, bien, sí. Es un buen lado B, exacto. Cumple. Nos vamos a ir al lado B de Pipas de la Paz. Uh-huh. El comienzo del lado B es con The Man. Pará que lo abrimos. Después le sigue Sweetest Little Show, que va enganchado de Average Person. Después continúa Hey Hey. Baja ahí para mí. La canción compuesta con Stanley Clark. Tug of Peace. Déjalo un poco. Es una obra maestra esto. Me lo tenía Broadway. ¿Esto? A ver. Buenísimo. Es mejor que el opening de Egypt Station. Esto. Parecido, ¿verdad? Viene el malo de la película, ¿viste? Claro, sí, sí. Muy Wonder esto. Le hace un guiño a Tug of War, el disco anterior, que pudo haber sido disco doble si sí. Se juntase con Pipes of Peace. Y este lado B termina con Through Our Love, que es el cierre del disco. Bueno, nos queda, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con qué lado B de vinilos entre Pipes of Peace y Chaos in Creation? Qué difícil, ¿eh? Yo me voy a quedar con el lado B de Pipa de la Paz. ¿Por qué te reí? Se ríe Lima. Más cantado que Let It Be eso. ¿Cómo? Más cantado que Let It Be eso y más vale. ¿Por cómo más cantado? Más cantado que Yester, sí, más cantadísimo esto, sí. Hey Jude. Más cantado que Hey Jude, sí. Bueno, no importa, sí. Creo que era más cantado el disco porque cantaba, digo, porque el lado B casi no canta McCartney. Que un disco de Bach era más cantado que esto. Yo no entiendo, entonces no, otro y... Bueno, pero McCartney no solo es cantar, chicos, ese, no se encasillen en que McCartney tiene que cantar nada más. Cárguense todo bien. No, me gusta más. Me parece que está más. Es un disco lindo, entretenido. Ya es entretenido. Sí, es hermoso este lado. ¿Facu? No, me gusta para acá, vos, perdón. No, yo creo que tiene. Pipas tiene dos puntos bajos en su lado B. Lamentablemente, porque viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien, bien. The Man, viste que más o menos, pero va bien, ¿eh? Es una buena canción. No, pero en vinilo esto, o sea, qué lindo como sonaban los equipos. Lado B de Pipas. Sí, yo tengo los dos, creo, en vinilo. Los escuché, sí. Sé muy bien cómo suena, sí. Por eso me quedo con Caos. Y después te mete el final ese hermoso. Sí, bueno, pero final, viste, no me creemos tampoco. Bueno, entonces tengo que definir yo. Sí, bueno, acá Caos donde demuestra que prácticamente no tiene puntos bajos. Agarrarlo el lado B, el lado A, dalo vuelta, subilo, bajarlo, desnudalo, vestilo. Lo que quieras, puede tener canciones largas, ponele, pero no tiene puntos bajos. Pero no se sabe qué es ese disco. Es como que metió todo, por las dudas. Si lo escucha un latino, tenemos guitarrita acústica. Si lo escucha, está todo, metió todo el chon. Por las dudas. Sí, es como Shift Station, metió todo, por las dudas. Si agarra un nene de 6 años, le va a gustar Fuyo. O sea, lo agarro por las dudas, metimos todo. Disculpame, pero claro, caos. Caos claramente no. Bueno, yo me voy a quedar con el lado B de Pipas de la Paz. No puedo creer. ¿En serio? Sí, sí, no sé. Quiero saber el porqué, Julio, en serio. Me interesa tu porqué. Me gusta el comienzo de Man. Después tiene ese enlace de esas dos canciones de Sweetest Little Show y Average Person. Sí. Que a mí siempre me gustó. Es de lo más destacado, me parece, del disco. Después es cierto que Hey Hey no es... Quizás es el punto más flojo, pero es ciertamente simpático. Y el Two of Peace, ahora que lo escuchaba, también. Y después tiene un cierre de novela. Es entretenido. En cambio, el Chaos in Creation es más, un poco más denso, incluido Riding to Vanity Fair. Follow Me es una canción que nunca me atrajo. Nunca me llamó la atención. Así que me parece más atractivo el lado B de Pipas de la Paz. ¿Qué? Les comento, amigos, que el partido... No, está triste porque dijo lo vestí, lo desvestí, no sé, y... No, ¿por qué voy a estar triste? No, en absoluto. El partido está 5-4. ¡Oh, peleadísimo! Y quedan dos categorías. ¿Sí? Nos vamos a ir a el cierre. Vamos a ir al cierre. Ok. Hermoso. Hay que elegir el cierre de estos dos discos. Muy bien. Con el que quieras. Vamos con el de Chaos in Creation, por favor. Muy bien. If you love me, won't you call me? I've been waiting too long. In my soul is constant yearning, always singing this song. Only love is strong enough to take it on the chin. When did I begin? Este tema es Anyway, es el cierre de Chaos in Creation, que después tiene ese track oculto con I Only Have Two Hands. Nos vamos a ir al cierre de Pipas de la Paz, Facu. We wasted time and again on things we already knew. On to do, I give my love to you. Whenever you get some time, whenever you get some time, I'd like to roll it all up in a ball and spend it with you. You've got the power of love, and love has the power to make it come true. We can go through our love. Through our love, we can do all that we want to do. We can go through our love. We can go through our love. Whenever you will be mine. Qué lindo grito que pega ahí Maca. Ahora es imposible hacer eso, ¿no? Pero en su momento. Qué voz. Tremendo. Qué voz. No. ¿Qué rango vocal? Esta parte. Peleando por el amor, Paul. Sí. Qué gana de, ¿no? Gritándole esto a la mina en la lluvia ahí. Sí, no, pero bueno. Sí, me lo imagino a McCartney en ese entonces con el puñito así, cantando. Qué tremendo, ¿eh? No, hay que elegir mejor cierre. Yo creo que acá no hay discusión, ¿eh? No, esto es una, sí, no, es una metralleta, es una metralleta. Es hermosa esta canción. Metralleta del amor se tendría llamando. Entonces, hay gol de Pipas de la Paz, señores y señoras. Y como pasó en la semifinal pasada, ¿qué define? Nos queda una categoría. Ajá. Y la define una encuesta. Como la semana pasada. Queda la encuesta del Twitter. La gente define esta semifinal entre Kevin y Pipes of Peace. La gente anda diciendo, como Erendis, como Pipes of Peace llegó tan lejos. El tapado del mundialito, ¿eh? ¿Cómo? ¿Él? El tapado del mundialito, como que nadie se lo esperaba. Okay. Pedro nos dice, amigos, tendremos partidos por el tercer puesto. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Pues dijimos la otra vez. Sí, sí. Ojo, ¿eh? Ojo. La reunión de producción, después lo vemos. Sí, sí, hay que ver los tiempos. Fue ¿no? una batalla larga, casi un año y pico. Estamos descansados. Hay que ver los tiempos. Pará, hay que ver los tiempos. Yo, este mundial lo quiero exprimir cada centavo. 56 a 44. 44 a 56. El ganador de la encuesta de Twitter y de esta semifinal. Y perdonen los nervios, pero estoy muy emocionado. Estoy contento. Sí, sí, sí. Con la lágrima en el ojo. Con 56%. Para no lo digas, la voz de estadio apagó la luz. Me parece que ya no está. Se fue hace rato, ¿eh? Sí. Desapareció. No sé, se habrá enojado. Se fue hace rato. No le pude hacer la pregunta, man. Ah, oh. ¿Qué pregunta? No sé qué pregunta tenía. Tiene que hacer una pregunta. Y no. Ah, bueno, después vuelve, seguro. Llamalo. Sí. Agarrar el WhatsApp. Agarrar el WhatsApp, eso es un viejo, ¿viste? Agarrar el WhatsApp. Tremendo. Con el 56% de la encuesta de Twitter, el ganador de esta semifinal, segunda semifinal, y se enfrentará a Van on the Run, Chaos and Creation in the Backyard. Pero no hay... ¿Qué pasa, Rufo? ¿No hay empate? Te la dejo, mira. Uncle Rufo. ¿No hay empate? Ganó 6 a 5. Pero no hay una flechita que tenemos el puesto acá, nada. No. Está todo bien puesto. Uncle Rufo. Qué tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Bueno, bien, estuvo bien. Bueno, peleada. No, pero estuvo muy bien. Muy peleada la semifinal, más de lo que creía, ¿eh? Soy sincero. Bueno, ya tenemos final entonces. Ben on the Run versus Kings in Creation. Qué difícil. Y va a ser difícil, ¿eh? Para mí es re difícil, es porque me da igual cualquiera. ¿Tú gane? Sí, me da igual. Ya, de la altura me da igual. Me una camiseta, ¿no? ¿Cómo? Acá hay camisetas. Claro, cierto. Acá hay camisetas. ¿Sabes que a mí me da igual? Porque son dos discos muy... Sí, igual son discos. Sí, la verdad que es muy bien. Sí, claro. A mí me sorprendió Caos, ¿eh? Fuera de broma, ahora a mí me parece un discazo, pero no tenía tanta fe, ¿eh? Pensé que la final... Tambaleó ahí con McCartney 2, ¿eh? Estuvo a punto de quedarse afuera. Con todo tambaleó. Bueno, acá no estuvo lejos tampoco. No, si hacemos un boca de una de la final... Porque va a haber, me imagino que va a haber previa, móvil, todo. Móvil. Un móvil, sí, móvil. Uno en Nigeria, donde se hizo. Se uno en Nigeria, otro en México, ¿no? No sé qué sé yo. Hagamos móviles por todos lados. Entrevista con Godric. Con Godric. ¿Flacuti vive? A ver si le decimos. No, Flacuti no. Está el hijo, sí. Lo bueno, podemos invitar al estadio. No sé, será en el Paul McCartney Estadio. No sé, en Warsaw. Pero así un boca de una tenemos al disco más depresivo contra un disco rock and roll. Sí. Sí, un disco muy enérgico, ¿no? Ojo, ¿eh? Tu estado de ánimo influye, me parece, partido. Puede ser, sí. Sí, claro. O vamos a tener muchos votos, ¿eh? Lo que cada uno espera de McCartney influye también, ¿no? Sí, también. Bueno, vamos a decir entonces cómo va a estar planteado esta final. ¿Cómo la vamos a hacer? La final está planteada para hacerla en vivo. ¡Caramba! No. Con la voz de estadio en vivo. Fines de diciembre, ¿sí? Sí, ¿no tenemos fecha todavía? 28. Ah, listo, 28. Perfecto, sí, 28. Okay. 28. Día 28 okay. A las 8 de la noche, creo que cae bien. Agéndatelo, Rufo, ahí está. Muy bien, ahí se lo agenda Rufo. 28 de diciembre. ¿Viernes 28? Y no es este... A ver. Viernes 28. Viernes 28, exactamente. Listo. El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, ¿no? Claro, sí. No, el sí, 8 sí, sí. de diciembre. No, no, el 28. 28. ¿28? Sí. Perdóname, no la puse yo la fecha, ¿no? Ah, bueno, ese, mira vos. El Día de los Inocentes, sí. Sí. No hagan jodas de esas, por favor. No, a mí no, no me gusta. No, no. A mí te juro que no me gustan para nada esas jodas. Una vez me hicieron sí, sí. una y salió bien, pero. Pudo haber salido muy bien. Pudo haber salido más, ¿eh? ¿Qué? ¿Y si la querés contar? Me hicieron a mí. No, no, me hicieron, un amigo me hizo una joda a mí que se iba de viaje. Sí. Y me puse mal, en serio. Podía haber salido mal que me chupaba un huevo, pero en este caso claro, me importó. Dije, che, qué garrón. ¿Qué sabes? Me hace chupar un huevo, claro, que agarra. Sí, que está mal. Sí, sí, pero justo, no sé, me ¿te pegó? Sí, un rufo sensible. Sí, me acuerdo que faltaba un día, dos días, que ya se estaba yendo. Y se estaba yendo, entre comillas. Claro. Y le digo, loco, ¿sabes que no quiero que te vayas? ¡Oh! Abrió su corazón. Sí. Qué turro, el amigo. Sí. Y dijo, ¿sabes qué? ¿Estás siendo amigo de esa persona? No nos vemos muy seguido, pero sí, la amistad, ¿viste? Cuando... Sí, no va bien, sí, no. Si lo veo por la calle... ¿Te dijo inocente palomita? Sí, una cosa así. No sé cómo se dice, pero feliz de los inocentes, ¿no? ¿Se dice? ¿No sí, no sé, sí, sí. Sí, algo así. ¿Y en serio me estás jodiendo? Sí, boludo, un chiste. No tengo mango, me puedo ir a ningún lado. Qué triste. Terminan llorando los sí. dos después. Claro. Por otra cosa terminan llorando. Bueno. Bueno, pero ese día no es... Cuento esto. Vamos a hacer el programa en vivo de Calico Skies Radio. Porque la final lo merece. Y la idea es juntar muchos votos de músicos, periodistas, de la gente que quiera participar también. Nuestros amigos del staff, Giz, Toño, nuestras productoras también. ¿Por sí, qué no? Todos presentes. Así que bueno, hay que tirar la casa por la ventana. ¿Y los votos van a ser mismo sistema? O sea, la gente vota, los que quieran votar llaman y votan al aire, votan las redes sociales, todo claro, igual, todo igual. Sí, sí, sí, eso después lo vamos a instrumentar bien. Yo creo que el WhatsApp nos va a ayudar bastante sí, con sí, eso. Sí, sí, sí. Pueden saludar a la voz del estadio, pueden hacerle una pregunta a la voz del estadio. Es el momento que tienen para poder hablar con la voz del estadio. Sí, antes de que se vaya, como lo sí, hizo hoy. Sí, y además hay gente que no sabe qué es la voz del estadio. ¿Cómo? Claro, porque hay gente que no escucha la. Claro, la, no paga. Ah, claro, sí, sí, sí. La gente que no paga. Se le manejó el señor Vivachi, qué, ¿no? Qué triste. No, claro, por eso no sabía quién era la bola estadio. Qué no. tristeza, ¿no? No saber quién es la bola estadio. O sea, sí, se van a encontrar por primera vez con la bola estadio. Y bueno, vamos a hacer sorteo también. Tenemos la edición Collection de Rolling Stone de Paul McCartney para sortear. ¡Qué bien! ¡Tremendo! Y junto con pines de Calico Skies Radio. Bueno, bien. ¿Están los nuevos? No, pero bien. No, pero tenemos ahí. ¡Vamos! Sí, bien, bien. Ha quedado. Sí, no. Hay que tener los pines. Nosotros tenemos que ir con los pines. ¿Vos sabés que tengo guardado de la Navidad mi mochila? Justo está en mi mochila. Tengo otra ahora. No, yo voy a sacar y voy a empezar a usar. Y tengo que pegar de vuelta el navideño. Sí, y vamos claro. a sortear la caja de Wings año 71-73. Sí, esa es una. Sí, sí, quédense. Es un gran premio para el, para cualquiera, no es sí. solamente para los miembros, sino para todos. Participan todos. En esa. En la caja de que nos ha llegado hace poquito. La verdad que sí, porque la discográfica se portó muy con nosotros, nos ha donado una caja, estamos como locos porque la queremos así abrir. Que, claro, no hay excusa para hermoso, hermoso. No participar en el sí. programa. Y una membresía también, pues, dale. Una o dos membresías. Una o dos membresías. O dos membresías. ¿Sabemos algo de la persona que regalamos la membresía? O que sorteamos la membresía. ¿Qué? Gena Molina, creo que se llamaba. ¿Sí? ¿Sabemos algo? ¿Le gustó algo? No sé. Quizás no le preguntamos. Nunca, ahora no sé. Vamos a preguntar. No, ¿cómo pasa? ¿Está escuchando? Sí. Lo ganó el mes pasado. En noviembre había ganado, ¿no? Sí. Sí, quiero decir. Claro, bueno. No. Sí. Bueno, después le vamos a preguntar. Si le gustó o no. ¿Qué les parece? Hermoso. Gera, si estás escuchando. Sí. Y la pregunta. La pregunta. Y la pregunta era para la voz del estadio, pero se fue. Se fue. Yo tengo intriga más de la pregunta que la respuesta. No, era en realidad era una pavada. Lo quería hacer enojar a la voz del estadio, pero. ¿Pero era si en este partido o puede ser en otro? No, puede ser en otro. Ah, bueno, está bien. Si puede ser en otro, está bien. Te juro que no aguanto. Al 28 tenés que esperar. ¿En qué fecha estamos ahora? 19. Falta hoy. Un montón. 11, no. 9 días. 9 días. 9 días, sí, sí, sí. Y en el medio, Nochebuena, Navidad. El cumpleaños de mi papá. Qué bien. ¿Cuándo cumple Don 26, Marcelo? 26 cumple. No cumple 26. El 26. El 26. El 26. Sí, algo pasó en ese árbol sí, genealógico. Yo que vos lo. Sí, sí, sí, lo chequeo, ¿no? Chequealo bien, el 26 de diciembre cumpleaños. Bueno, vamos a me acuerdo como un salir. Programa en vivo que estuvo Axel y Pablo, me lo perdí porque comió mi papá, tremendo. Cierto. Ese programa de Radio Border fue. ¿Qué Border fue, ¿no? ¿Por qué? Todo bien, muy bueno. No, pero digo, fue. Qué buenas épocas, ¿eh? Sí, qué bien. Che, y en casa tienen así todo armado. ¿Qué cosa? ¿El arbolito? Para poner, ¿no? Algo de Paul, música de Paul en la fiesta. Siempre, los cumpleaños siempre Paul. Se pone Paul, claro que sí. Año sí, nuevo, sí. ¿Qué suena el primero de enero? Paul. El primero de enero y. Y lo que ponga la tele, ¿viste? Yo pongo los festivales. Yo sé que, claro, sí. Generalmente se hace eso. La Sole Pastorutti me puede sonar. Sí, en Navidad pongo Wonderful Christmas Time. Muy bueno, sí. Eso, está bien. Ahí en un. A las 12 en suena. Ah, no. Qué linda. Sí, sí. ¿No pones la de Lennon? No. Cantada por Miley Cyrus. Menos. Prefiero la de Lennon. Esa familia, qué manera de arruinar ¿no? los discos tremendo. Del padre. Tremendo. Sí. ¿No? Bueno, hoy vamos a hacer pelota Imagine. Iba a decir que la japonesa se levanta, sí, ¿no? Sí. Se levanta y dice. Es verdad, lo hicieron pelota. Che, ma, hoy qué podemos hacer pelota de papá. Y hagamos. ¿Cuál hicieron ahora? Chelo Guy. Wings Over. Wings Over. Sí. Llama a Miley Cyrus. Dale. Claro. Y bueno. Qué bárbaro. Qué familia esa. Bueno, la final, chicos. Final. Inesperada, ¿no? La verdad final, que... gran final. Chaos in Creation versus Ben on the Run. Es la primera vez que empiezo algo y termino algo. Para mí es hermosa esta final. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Vos sos de terminar lo que empezás? No. Por eso no miro las series. Ah, mira. Sos como un político. Por eso miro películas. No, prometo. Simplemente empiezo algo y me cuesta terminarlo. Está bien. Mira vos. Sé que no soporto los finales. Bueno, hay que prepararse para este programa, para este partido. Que es el penúltimo de La Voz del Estadio, ¿eh? Porque ya se le termina también. Va, sí, de hecho, está la Recopa. La Recopa, claro, el ganador. Ganador contra The Chip Station. Sí, de hecho, está en Boomerang, está buscando trabajo. Yo ya. ¿Lo viste? Sí, le enganché que. Yo lo encontré. Compuyó, ¿cómo es? En LinkedIn lo encontré. Bueno, pero. Dicen que mintió con la fotito, ¿puede ser? Sí, sí, para mí no es él, ¿eh? No es él. Macarnianos, espero que les haya gustado este podcast que resultó ganador. Chaos in Creation. Hicimos este programa. Facu Limas, Seba Rufo, Wadi Girón, Cele del Bianco, Pablito Martínez. Y mi nombre es Julio Martínez. Será hasta la próxima y gran batalla final.